mis tristezas, yo voy pensando solo en tu amor. Yo voy buscando tu mirada y es mi soledad un desierto gris. El sol no alumbra ya mi caminar. Qué triste es mi canción si tú no estás. Yo voy soñando tu poema y sé que sin ti mi vida se va, pues eres cuanto quiero yo. Eres cuanto quiero yo. Eres cuanto quiero.